suelto mis ganchos, no bromeo. Joe Frazier, en la geo, tras la partitura de tu juicio final. El combate de boxeo que no vas a olvidar. Mensaje subliminal, nuevos horizontes. Que soy Belerofonte y este ritmo mi Pegaso. Tú sigue lo que yo te marco los pasos. No es que te dé un repaso, es que soy tu ocaso. Cuando lanzo mis ganchos, no bromeo. Joe Frazier, en la geo, es el nombre que corea el Vox Populi. Reinventó la rima, lo tuyo es popurrí. No te vas a aburrir con golpes que anestesia. El sucio parry es maestro de papiroflexia. Yo hago mi trabajo con tinajos de poesía. Si te toca bailar con la masa de fesia. Nacido para joderte, me colé en el Hades. Vencí dificultades y salí aún más fuerte. Y de un baño de costra cada round hacen hostia. Y es que voy a cerrarte la boca, hostias. Cuando lanzo mis ganchos no bromeo. Joe Frazier, yo te noqueo. Te hace brecha en la esquina derecha del ring. Un directo a tu cabeza que me escupe ese ring. Gorila en Manila, mis puños son insultos. Entrenan con el bulto mientras todos duermen. Así es como me temen y no pueden poderme. Deja mancha en el suelo quien intenta joderme. Cuando lanzo mis ganchos no bromeo. Joe Frazier, en la geo, te tumbo y me marcho. Pero tú te quedas, que la sangre limpie todo lo que pueda. Cuando lanzo mis ganchos no bromeo. Joe Frazier, el laqueo, te tumbo y me marcho, pero tú te quedas, que la sangre limpie todo lo que pueda.